6. El ejército embarrado. En el interior del amplio pabellón real, todo el bordado de flores de lis, pero donde se chapoteaba como en todas partes, Luis X, acompañado de su hermano menor, Carlos, escuchaba al condestable Gaucher de Châtillon, que le exponía la situación. El informe no tenía nada de halagüeño. Gaucher de Châtillon, conde de Porcian y señor de Crèvecœur, era condestable desde 1284, es decir, desde comienzos del reinado de Felipe el Hermoso. Había presenciado el desastre de Courtrai, la victoria de Mont-Saint-Pevel y muchas otras batallas en aquella frontera del norte siempre amenazada, donde se encontraba por sexta vez en su vida. Tenía 65 años. Era un hombre de mediana estatura y buena planta, a quien ni los años ni las fatigas habían debilitado. Con su arrugado cuello que sobresalía de la armadura, los párpados entrecerrados y la manera que tenía de volver la cabeza, lentamente, de derecha a izquierda, tenía aspecto de tortuga. Daba la impresión de ser lento porque era reflexivo. Su fuerza física y su valor en el combate imponían tanto respeto como su competencia estratégica. Conocía la guerra demasiado de cerca para amarla. La consideraba solo como una necesidad política. No se vanagloriaba ni se guardaba sus opiniones. «Señor», dijo, «la carne y los víveres no llegan a la tropa, pues los carros están atascados en los baches a 6 leguas de aquí y los tiros de los caballos se rompen cuando se intenta desatascarlos. Los hombres comienzan a encolerizarse por el hambre. Las mesnadas que todavía disponen de alimento han de defender sus reservas de las que ya no tienen nada. Los arqueros de Champaña y los de Perche han llegado a las manos, y sería bastante lamentable que nuestros soldados se dedicaran a luchar entre sí antes de haberse enfrentado al enemigo. Voy a verme obligado a levantar algunas horcas, cosa que no me gusta en absoluto. Pero las horcas no llenan el estómago. Tenemos ya más enfermos de los que pueden curar los barberos cirujanos. Pronto serán los capellanes quienes tendrán más trabajo. Llevamos así 4 días, y no parece que el tiempo vaya a mejorar. 2 días más, y con el hambre, nadie podrá impedir que los hombres deserten para ir en busca de pitanza. Todo está enmohecido, podrido, oxidado. A modo de ejemplo, sacudió el gorjal de acero que chorreaba y que se había quitado al entrar. El rey caminaba en círculos por la tienda, nervioso, ansioso, agitado. Fuera se oían ruidos y chasquidos de látigo. «¡Que cese ese barullo! ¡Aquí no nos entendemos!», gritó Luis el obstinado. Un escudero levantó la puerta de la tienda. La lluvia continuaba cayendo torrencialmente y formaba otra cortina delante de la tienda. 30 caballos, hundidos en el barro hasta los corvejones, tiraban de un enorme tonel que no conseguían arrastrar. «¿A dónde lleváis ese vino?», preguntó el rey a los carreteros que chapoteaban en el fango. «Al conde de Artois, alteza», respondió uno de ellos. Luis los miró un instante con sus grandes ojos saltones, movió la cabeza y se volvió sin añadir palabra. «¿Qué os decía, señor?», continuó Gaucher. «Tal vez tengamos para beber hoy, pero mañana no contéis ya con ello». «Ah, debería haberos rogado más insistentemente que siguierais mi consejo, detener antes la marcha y acampar en cualquier lugar elevado en lugar de venir a hundirnos en este cenagal. Mi señor de Valois y vos mismo insististeis en que siguiéramos adelante. Temí que se me tomara por cobarde achacándolo a mi edad si impedía avanzar al ejército. Me equivoqué». Carlos de Valois se preparaba para replicar cuando el rey preguntó: «¿Y los flamencos?». «Están enfrente, en la otra orilla del río, también en gran número y creo que no más felices, pero más cerca de sus puntos de abastecimiento y apoyados por el pueblo de sus burgos y aldeas. Aunque mañana descienda el nivel del agua, estarán mejor preparados para atacarnos que nosotros para asaltarlos». Carlos de Valois se encogió de hombros. «Vamos, Gaucher», La lluvia os ha ensombrecido el humor, dijo. ¿A quién haréis creer que una carga de caballería no dará buena cuenta de esa banda de tejedores? En cuanto vean nuestro muro de corazas y nuestro bosque de lanzas, se dispersarán como gorriones. El conde, a pesar del barro que lo cubría, estaba soberbio con su sobretúnica de seda bordada en oro sobre la cota de mallas, más regio que el propio rey. Primo de todo el mundo, lo era también del condestable, pues se había casado en terceras nupcias con una Chatillon. «Bien se ve, Carlos», replicó Gaucher, «que no os encontrabais en Courtrai hace 3 años. Estabais entonces guerreando en Italia, por el Papa. Yo vi a esa banda de tejedores, como vos la llamáis, dejar malparados a nuestros caballeros que se habían apresurado demasiado, tirarlos de su montura y acuchillarlos dentro de su armadura. Entonces, ¿será preciso creer que faltaba yo?», dijo el conde de Valois con la suficiencia que lo caracterizaba. «¿Esta vez estoy aquí?». El canciller Esteban de Mornay susurró al oído del joven conde de La Marche: «No tardará mucho en saltar la chispa entre vuestro tío y el condestable. En cuanto se encuentran uno frente al otro, los ataca la cólera solo con mirarse». «La lluvia, la lluvia», repetía Luis con rabia. «¿Ha de estar todo siempre contra mí?». Una salud precaria, un padre genial pero avasallador, cuya glacial autoridad lo había aplastado durante 25 años, una mujer infiel y escandalosa, ministros hostiles, un tesoro vacío, vasallos revoltosos, un desolador invierno en el año en que empezaba su reinado, una tempestad que amenazaba con llevarse a su segunda mujer. ¿Bajo qué espantosa conjunción planetaria, que los astrólogos no se atrevían a revelarle, había nacido para encontrar la adversidad en cada decisión, en cada empresa, y acabar vencido no en la batalla, noblemente, sino por el agua y el barro en que acababa de hundirse su ejército? En aquel momento le anunciaron que una delegación de los barones de Champaña, dirigida por el caballero Esteban de Saint-Phal, quería la revisión de la carta de privilegios que se les había concedido el mes de mayo. Amenazaban con abandonar el ejército si no se les daba inmediata satisfacción. «Saben elegir bien el día», exclamó el rey. «Cuando os empieza a tirar del hilo», dijo Gaucher moviendo su cabeza de tortuga, «es de esperar que se deshaga todo el ovillo». Cada campamento poseía su particular aspecto que reflejaba tanto el carácter de su provincia de origen como la personalidad de sus jefes. En el del conde de Poitiers se imponía una severa disciplina. La alineación de las tiendas era rigurosa. Las calles estaban despejadas y allanadas en lo posible. Los centinelas espaciados regularmente y todavía no faltaban víveres. Cuando los carruajes comenzaron a atascarse, el conde de Poitiers ordenó repartir los víveres y cargar con ellos a los hombres de a pie. Estos, al principio, renegaron de su suerte. Ahora bendecían a su señor Felipe. El conde de Poitiers apreciaba tanto el orden como la comodidad. 100 criados habían cavado canales de desagüe antes de plantar su pabellón sobre un suelo de leños donde se podía estar casi a salvo de la humedad. Su tienda, tan rica y amplia como la del rey, tenía varios departamentos separados por tapices. A la misma hora en que su hermano se encolerizaba contra la delegación de Champaña, Felipe de Poitiers, en su asiento de campo, con la espada, el escudo y el yelmo al alcance de la mano, conversaba tranquilamente con sus principales capitanes. Dirigiéndose a un bachiller de su séquito, le preguntó: «Egon, ¿habéis leído, como os pedí, el libro de ese florentino? Dante Alighieri. Sí, ese, que trata tan mal a mi familia, según me han dicho. Era protegido de Carlos Martel de Hungría, padre de esa princesa Clemencia que pronto tendremos por reina. Me gustaría saber qué cuenta en su poema». «Lo he leído, mi señor, lo he leído», respondió Adán Egon. «El señor Dante imagina en el comienzo de su comedia que a los 35 años de edad se pierde en un bosque sombrío cuyo camino está cerrado por espantosos animales, por lo cual comprende que se ha extraviado fuera del mundo de los mortales. Los varones que rodeaban al conde de Poitiers se miraron sorprendidos. El hermano del rey no dejaría jamás de asombrarlos. En medio de un campamento guerrero y en el estado en que se encontraban, de repente no tenía otra ocupación que conversar sobre poesía, como si se hallara junto al fuego en su casa de París. Solo el conde de Évreux, que conocía bien a su sobrino y que, desde que estaba a sus órdenes, lo apreciaba cada día más, había comprendido su finalidad. «Felipe intenta distraer a sus caballeros de esta nefasta inactividad», se decía, «y para que no se calienten la cabeza, los induce a soñar hasta que llegue la hora de llevarlos a combatir». Porque ya Anseau de Joinville, Goyon de Bourcey, Juan de Beaumont, Pedro de Garancière y Juan de Clermont se habían sentado sobre unos cofres y escuchaban, con los ojos brillantes, el relato de Dante según el bachiller Egon. Aquellos hombres rudos, bestiales a veces en su modo de vivir, se sentían sobrecogidos por lo misterioso y sobrenatural y dispuestos siempre a acoger lo maravilloso. Las leyendas los seducían. No dejaba de ser un espectáculo curioso ver a aquella asamblea de toscos guerreros que, revestidos de hierro, seguían con pasión las sabias alegorías del poeta italiano. Elucubraban acerca de la belleza de aquella Beatriz tan amada. Se estremecían al recordar a Francesca de Rimini y Paolo Malatesta, y se desternillaban de repente porque Bonifacio VIII, en compañía de otros pontífices, se asaba en el 18º círculo del infierno, en la fosa de los embusteros y los simoníacos. Buena manera se ha imaginado el poeta de vengarse de sus enemigos y manifestar sus quejas, dijo Felipe de Poitiers riendo. ¿Y dónde ha colocado a mi familia? En el purgatorio, mi señor, respondió el bachiller, quien, a petición de todos, fue a buscar el volumen copiado sobre grueso pergamino. Entonces, leednos lo que dice sobre ella, o más bien, traducid, para los que de entre nosotros no entienden la lengua de Italia. No me atrevo, mi señor. Hacedlo, no temáis. Me interesa saber qué piensan de nosotros los que no nos quieren. Dante imagina que encuentra una sombra que gime desesperadamente. Le pregunta la causa de su dolor, y he aquí la respuesta que obtiene. Raíz fui yo de esa nociva planta, cuya funesta sombra se proyecta de modo tal en la cristiana tierra que raramente buenos frutos se logran. Si brujas, Gante, Lille, Due pudieran, sangrienta su venganza tomarían. Supremo juez, yo pido esa venganza. Parece profético y se adapta perfectamente al momento presente, dijo el conde de Poitiers. Ese poeta conoce bien nuestras dificultades en Flandes. Continuad. Hugo Capeto me llamaron en la tierra. De mí nacieron los Luises y Felipes, que desde a poco sobre Francia reinan. De un carnicero de París soy hijo, y cuando los viejos reyes se extinguieron, todos menos uno, monje en el claustro. Eso es falso, interrumpió el conde de Poitiers, estirando sus largas piernas. Es una infame leyenda que han hecho correr en estos tiempos para perjudicarnos. Hugo era duque de Francia. Durante todo el tiempo que duró la lectura, no dejó de comentar con calma, a veces con ironía, los feroces ataques que el poeta italiano, ilustre ya en su país, dirigía contra la Casa Real. Dante acusaba a Carlos de Anjou, hermano de San Luis, no solo de haber asesinado al legítimo heredero del trono de Nápoles, sino también de haber hecho envenenar a Santo Tomás de Aquino. «También quedan bien servidos nuestros primos de Anjou», dijo a media voz el conde de Poitiers. Sin embargo, el príncipe francés, a quien Dante atacaba con mayor violencia, aquel para quien reservaba sus peores invectivas, era otro Carlos, que había ido a devastar Florencia y traspasarla por el vientre, escribía el poeta, con la lanza con la que combatió Judas. «Vaya, pero si se trata de mi tío Carlos de Valois y de su gran cruzada toscana, cuando era vicario general de la cristiandad. Esta es la razón de tan tremenda venganza. Parece que mi señor Carlos no nos conquistó buenos amigos en Italia. Los asistentes se miraron sin saber qué actitud tomar. Cuando vieron que Felipe sonreía, pasándose su pálida y larga mano por la cara, se atrevieron a reír. No querían a Carlos de Valois en el séquito de Poitiers. Pero no era solo Dante quien detestaba a los príncipes de Francia. Tenían también otros enemigos igualmente tenaces, e incluso en las filas del ejército. A 200 pasos del pabellón del conde de Poitiers, bajo una tienda de campo de los caballeros del condado de Borgoña, el señor Juan de Longwy, de pequeña estatura y de rostro enjuto, conversaba con un singular personaje vestido mitad de monje, mitad de soldado. «Las noticias que me traéis de España son buenas, hermano Everardo», decía Juan de Longwy. «Y me complace escuchar que nuestros hermanos de Castilla y de Aragón han recuperado sus encomiendas. Ellos tienen más suerte que nosotros, que debemos seguir actuando con disimulo». Juan de Longwy era sobrino del gran maestre de los templarios, Jacobo de Molay, de quien se consideraba heredero y sucesor. Había jurado vengar a su tío y restaurar su memoria. La muerte prematura de Felipe el Hermoso, con la cual se cumplía la triple famosa maldición, no había aplacado su odio. Lo traspasó a los herederos del Rey de Hierro, Luis X, Felipe de Poitiers y Carlos de la Marche. Longwy creaba a la corona todos los problemas que podía. Participaba en las ligas de barones y, paralelamente, se esforzaba para reagrupar secretamente la Orden del Temple. Para ello se mantenía en comunicación con los hermanos fugitivos por quienes se había hecho nombrar gran maestre. «Deseo de todo corazón la derrota del rey de Francia», continuó, «y solo me he unido a este ejército con la esperanza de verlo caer bajo un buen mandoble de espada, como también a sus hermanos». Everardo, antiguo caballero templario, delgado con los ojos negros muy juntos, y cojo debido a las torturas sufridas, respondió: «Que vuestros deseos se cumplan, maestre Juan, si es posible Dios mediante, y si no por el diablo». «No me llaméis maestre, aquí no», le espetó Longwy. Levantó bruscamente la cortina de la puerta para asegurarse de que no los espiaban y alejó con un pretexto cualquiera a dos criados que no hacían otro mal que resguardarse de la lluvia bajo el saledizo de la tienda. «Everardo, no tenemos nada que esperar de la corona de Francia. Solo un nuevo papa podría restablecer nuestra orden y devolvernos las encomiendas de aquí y de ultramar. ¡Ah! Feliz el día en que eso llegue, hermano Everardo». La caída de la Orden del Temple se remontaba solo a 8 años, su condena a menos todavía, y no hacía más que 16 meses que Jacobo de Molay había muerto en la hoguera. Los recuerdos estaban frescos, las esperanzas vivas. «En fin, hermano Everardo», prosiguió Longwy, «ahora iréis a Bar-sur-Aube, donde el capellán del conde de Bach, que es casi de los nuestros, os dará empleo para que no tengáis necesidad de esconderos más. Luego partiréis a Aviñón, donde, según me han informado, el cardenal Díez, creación de Clemente V, vuelve a tener muchas posibilidades de ser elegido, lo cual debemos evitar a toda costa. Buscad al cardenal Caetani, que también está decidido a vengar a su tío, el papa Bonifacio. Apuesto a que me acogerá bien cuando sepa que yo ayudé a enviar a Nogaré al otro mundo. Vais a formar la Liga de los Sobrinos». «Justamente, Everardo, justamente. Ved, pues, al cardenal Caetani y decidle que nuestros hermanos de España e Inglaterra y todos los escondidos de Francia lo desean y eligen en su corazón como papa y están dispuestos a apoyarlo, no solo con plegarias, sino por todos los medios. Yo hablo en su nombre. Vos os pondréis a las órdenes del cardenal para lo que os solicite. Visitad también al hermano Juan del Pré, que se encuentra allí y os podrá ser de gran utilidad. Y durante el camino, no olvidéis averiguar si se encuentran por los alrededores algunos de nuestros antiguos hermanos. Procurad reunirlos en pequeñas compañías y hacedles repetir sus juramentos, como vos sabéis. Idos, hermano mío, este salvoconducto que os convierte en hermano capellán de mi mesnada os ayudará a salir del campamento sin que os hagan preguntas. Le tendió un papel que el antiguo caballero templario deslizó bajo el delantal de cuero que cubría hasta las caderas su hábito de sayal. «Os hará falta dinero, sin duda», dijo Longwy. «Sí, maestre». Longwy sacó de su bolsa dos piezas de plata. Everardo le besó la mano y se marchó, cojeando, bajo la lluvia. Cuando atravesaba el campamento de Francia, oyó en una calle gritos y risas. Una mujer muy escotada que se cubría el rojo cabello con la falda arremangada corría entre dos tiendas perseguida por soldados alborotados. En la parte trasera de una carreta cubierta, otra mujerzuela ofrecía su mercancía. Everardo se paró y se quedó inmóvil un momento, atento solo a su propia emoción. Las ocasiones de ceder a los deseos de la carne no eran frecuentes. No dudaba en emplear para tal fin el donativo del maestre Juan, sino en gastárselo de inmediato. Bah, ya mendigaría para seguir su camino. El pan se obtiene de la caridad más frecuentemente que el placer. Y se acercó a la carreta de la mujer. Junto a ella se levantaba una alta tienda roja, bordada con los tres castillos de Artois, pero sobre la cual ondeaba el estandarte de Conches. El campamento de Roberto de Artois no se parecía en nada al del conde de Poitiers. En este, a pesar de la lluvia, todo era ruido, movimiento, agitación, idas y venidas en un desorden tan general que parecía estudiado. Daba la impresión de un mercado al aire libre más que de un campamento militar. El hedor a cuero mojado, vino agrio, estiércol y excrementos ofendía el olfato. El conde de Artois había alquilado a los mercaderes que acompañaban al ejército parte de las tiendas asignadas a su mesnada. Quien deseara comprar un nuevo tahalí, reemplazar la hebilla de su yelmo, encontrar codales de hierro, reparar su cota desgarrada o simplemente echar un trago de cerveza o de aguapié, debía dirigirse allí. El ocio en los soldados favorece el gasto. Había feria ante la puerta del señor Roberto, quien se había ingeniado igualmente para tener a su lado a las muchachas alegres, de manera que pudiera obsequiar a sus amigos. A los arqueros, ballesteros, palafrenes, escuderos y criados los había apartado y se cobijaban en cabañas de ramaje o incluso bajo las carretas. En el interior de la tienda roja no se hablaba de poesía. Constantemente estaba abierto el tonel de vino, los cubiletes circulaban en medio de la algazara, los dados rodaban sobre la tapa de los grandes cofres. El dinero se jugaba de palabra, y más de un caballero había perdido lo que le hubiera costado eximirse de la obligación de combatir. Una cosa se advertía claramente. A pesar de que Roberto solo mandaba las tropas de Conches y de Beaumont-le-Roger, un gran número de caballeros de Artois, que dependían de la mesnada de la condesa Mahó, estaban permanentemente en su tienda, donde no tenían, militarmente hablando, nada que hacer. Apoyado en el palo central de la tienda, Roberto de Artois dominaba con su colosal estatura aquella turbulencia. Con su nariz corta, las mejillas más largas que la frente y la melena leonina echada hacia atrás sobre la cota escarlata, se divertía jugueteando negligentemente con una maza de guerra. Sin embargo, había una herida en el alma de aquel gigante, y tenía motivos para querer aturdirse con la bebida y algazara. «Para los míos, las batallas de Flandes no valen nada», confiaba a los señores que lo rodeaban. «Mi padre, el conde Felipe, a quien muchos de vosotros conocisteis y servisteis fielmente». «Sí, lo conocimos. Era un hombre valiente», respondieron los barones de Artois. «Mi padre resultó herido de muerte en la batalla de Furnes. Suya era esta tienda donde estamos ahora», dijo Roberto, acompañando sus palabras con un amplio ademán. «Y a mi abuelo, el conde Roberto». «¡Ah, qué valiente y buen señor feudal era! Respetó nuestras buenas costumbres. Nunca se le pedía justicia en vano», comentaron los otros. Cuatro años después lo mataron en Courtrai. Jamás hay dos sin tres. Tal vez mañana, mis señores, tengáis que darme cobijo bajo tierra. Hay dos clases de supersticiosos, los que nunca evocan la desgracia por miedo de atraerla y los que esperan alejarla hablando de ella. Roberto de Artois pertenecía a esta última categoría. Comón, lléname otro cubilete. Bebamos por mi último día, exclamó. No queremos que eso ocurra. Os haremos muralla con nuestro cuerpo, exclamaron los varones. ¿Quién, aparte de vos, defiende nuestros derechos? Lo consideraban como su señor feudal natural. Lo idolatraban un poco por su estatura, su fuerza, su apetito y su esplendidez. Todos querían parecérsele, todos se dedicaban a imitarlo. Pues bien, ved, mis buenos señores, cómo se recompensa tanta sangre vertida por el reino, continuó. Por haber muerto mi abuelo después de mi padre, sí, por eso, el rey Felipe encontró la ocasión de despojarme injustamente de mi herencia y dar el condado de Artois a mi tía Mahó, que también nos trata con la colaboración de todos sus sirson, el canciller, el tesorero y todos los demás, que os ahoga con impuestos y os niega vuestros derechos. Si mañana entramos en combate y un hirson se pone a mi alcance, le espera un mandoble que no vendrá precisamente de los flamencos, declaró el señor de Suastre, un buen mozo de grandes cejas rojizas. Roberto de Artois, por mucho que bebiera, conservaba la cabeza clara. El vino escanciado, las muchachas ofrecidas, todo el dinero gastado obedecía a una razón. El gigante trabajaba en bien de sus asuntos. Mis nobles señores, en primer lugar, la guerra del rey, del que somos leales súbditos y quien por el momento, os lo aseguro, escucha vuestras justas quejas, dijo. Pero una vez acabada la guerra, entonces, señores, os aconsejo que no depongáis las armas. Esta es una buena ocasión de manteneros todos los de vuestra sangre unidos. Volved armados al Artois y recorred el país para cazar por todas partes a los agentes de Mahó y azotarles las nalgas en las plazas de los burgos. Yo os apoyaré en la cámara del rey. Si es necesario, reabriré el proceso cuyo fallo me perjudicó tanto y me comprometo a restaurar vuestras costumbres como en tiempo de mis padres. Así lo haremos, señor Roberto, así lo haremos. El señor de Suastre extendió los brazos. ¿Juramos?, exclamó. ¿No separarnos antes de que se satisfagan nuestras demandas y de que nuestro buen señor Roberto nos haya sido dado como conde? Lo juramos, respondieron los varones. Hubo grandes abrazos. Se llenaron otra vez los cubiletes y se encendieron las antorchas porque la tarde declinaba. Roberto de Artois se regocijaba al ver la Liga de Artois, que él había fomentado, tan dispuesta a la acción. Verdaderamente, sería una tontería morir al día siguiente. En ese momento entró en la tienda un escudero diciendo: «Mi señor Roberto, los jefes de mesnada son requeridos en el pabellón real». Cuando el conde de Artois entró, sin prisa, en el pabellón real, la mayoría de los señores se encontraban ya sentados en círculo para escuchar al condestable. Casi todos ellos llevaban 6 días sin lavarse ni afeitarse. En otras circunstancias no habrían dejado pasar tanto tiempo sin bañarse, pero la mugre formaba parte de la guerra. Cansado de tener que repetir los mismos argumentos, Gaucher de Châtillon fue breve y casi impertinente con el soberano. Decididamente, no le satisfacía aquel rey que zanjaba asuntos que hubieran merecido un consejo y que convocaba la asamblea cuando ya debería haber tomado una decisión. Gaucher estaba acostumbrado a otros métodos en los que el mando de las tropas no era materia de deliberación. Colocándose la sobretúnica de seda azul sobre las rodillas, Carlos de Valois comenzó su perorata. Es cierto, sobrino mío, tal como Gaucher acaba de confirmar, que no podemos permanecer por más tiempo en este lugar donde se estropean a la vez el alma de los hombres y el pelo de los caballos. La inactividad nos aplasta tanto como la lluvia. Se interrumpió porque el rey se había vuelto para hablar con su chambelán, Mateo de Try. Luis pedía solamente que le sirvieran sus dulces. Los contratiempos le daban ganas de chupar o masticar cualquier golosina. «Continuad, tío, os lo suplico». «Es preciso salir mañana de madrugada», prosiguió Carlos de Valois, «buscar un paso río arriba y lanzarnos sobre los flamencos para aniquilarlos antes de la tarde». «¿Con hombres sin víveres y caballos sin forraje?», preguntó el condestable. «La victoria les llenará el vientre. Aún pueden aguantar una jornada. Otro día y será demasiado tarde». «Y yo os digo, Carlos, que vais a haceros despedazar o vais a ahogaros. No veo otra salida que replegar las tropas hacia algún punto elevado próximo a Tournai o Saint-Amand y esperar a que nos lleguen los víveres y se retiren las aguas». «Bien se ve, primo», dijo Carlos, «que cobráis 100 libras diarias cuando el rey cabalga con el ejército y que os preocupa poco ver acabada la guerra». El tono quería ser humorístico, pero el condestable, herido en lo más vivo, replicó: «Tengo el deber de recordaros, primo, que ni siquiera el rey puede decidir marchar sobre el enemigo sin que dé la orden el condestable, y tal orden, en el estado actual, no seré yo quien la dé. Aclarado este punto, el rey puede, si lo desea, cambiar de condestable». Se hizo un penoso silencio. El asunto era grave. Iba Luis X para complacer a Carlos de Valois, a relevar a su jefe de los ejércitos, como había destituido a Marigny y todos los legistas de Felipe el Hermoso. El conde de Poitiers intervino de inmediato: «Hermano mío, estoy por entero de acuerdo con el consejo de Gaucher. Nuestras tropas no están en condiciones de combatir sin antes recuperar fuerzas durante una semana». «Esta es también mi opinión», dijo el conde Luis de Évreux. «Entonces nunca se castigará a esos flamencos», exclamó Carlos de la Marche, que siempre compartía la opinión del conde de Valois. El condestable echó una mirada de menosprecio al hermano menor del rey. El ganso, como lo llamaba su propia madre, la reina Juana, había hablado. Después, el conde de Champaña anunció que se retiraría si no se libraba la batalla al día siguiente. Sus hombres estaban demasiado inquietos y, en cualquier caso, la leva había sido solo por 2 semanas. Carlos de Valois levantó las manos cargadas de joyas como diciendo: «Vos veréis». Pero parecía ya menos convencido y solo el amor propio le impedía desdecirse de sus belicosas opiniones. «Retirada o derrota, señor, he ahí el dilema», dijo Gaucher. El rey no sabía qué partido tomar. Para él, aquel gran ejército no tenía sentido si no actuaba rápidamente. Seguir los dictados de la prudencia, reagruparse en otra parte y esperar, significaba retrasar otro tanto su matrimonio y sobrecargar un poco más sus finanzas. Pero pretender vadear un río en plena crecida y cargar a galope sobre el barro... En realidad, él había pensado que no sería necesario cargar y que los flamencos cederían ante el simple despliegue de un ejército formidable. Roberto de Artois, que estaba sentado detrás de Carlos de Valois, se inclinó hacia éste y le murmuró al oído unas palabras. Carlos aprobó con la cabeza con aire indiferente. Que cada cual hiciera lo que quisiese, él se retiraba del debate. Entonces Roberto se levantó y, adelantándose 3 pasos para dominar mejor la asamblea, dijo: «Primo, adivino vuestra preocupación. No contáis con suficiente dinero para mantener este gran ejército inactivo. Además, os espera una esposa, y todos tenemos prisa en veros coronado. Mi consejo es que no hay que obstinarse. No es el enemigo quien nos hace retroceder, sino la lluvia, en lo cual veo la voluntad de Dios, ante la que todo el mundo, por grande que sea, ha de inclinarse. Sin duda, nuestro Señor quiere advertiros que no debéis combatir antes de que seáis ungido con los santos óleos. Primo, obtendréis tanta gloria de la consagración como de una batalla venturosa. Renunciad, pues, por el momento, a castigar a esos malvados flamencos, y si el temor que les habéis inspirado no basta, volveremos en igual número la próxima primavera. En la embarazosa situación en que se encontraban, tan radical solución dada por un hombre de cuyo valor con las armas nadie podía dudar, tuvo el apoyo de una parte de los varones y ante todo el del rey. Demostrando una vez más su falta de ponderación, Luis X se apresuró a aceptar la escapatoria que ofrecía de Artois. «Primo mío, habéis hablado con prudencia», declaró. «El cielo nos manifiesta su advertencia. Que vuelva, pues, el ejército, ya que no puede continuar». Alzando la voz para aparentar majestad, añadió: «Pero juro ante Dios que, si el año próximo sigo con vida, iré a combatir a los flamencos y solo pactaré con ellos si se entregan a mi entera voluntad». Luego no tuvo otro pensamiento que ponerse en marcha. El conde de Poitiers y el conde Estable tuvieron que insistirle para que tomara ciertas medidas indispensables, como la de mantener al menos algunas guarniciones a lo largo de la frontera de Flandes. Él no los oía, ya estaba en otra parte. De esta dispersión, Carlos de Valois sacó provecho. Había mantenido incólume su heroica reputación. Roberto de Artois, todavía más. La fallida guerra favorecía a su liga. Tal fue la prisa del rey, contagiada a los demás, que a la mañana siguiente, escasos de carretas y sin conseguir sacar del barro todo el material, echaron al fuego las tiendas, los muebles y todo el equipo. Así se saciaba su apetito de destrucción. Dejando tras de sí humeantes braseros en lucha con la persistente lluvia, el ejército, hambriento y extenuado, llegó por la tarde ante Tournai. Los asustados habitantes cerraron las puertas de la ciudad y no se les exigió que las abrieran. El rey tuvo que pedir asilo en un monasterio. Al cabo de 2 días, el 7 de agosto, Luis estaba en Soissons, donde firmó algunas ordenanzas que ponían fin a la campaña. Encargó a su tío Carlos de Valois los preparativos de la consagración y envió a su hermano Felipe de Poitiers a Saint-Denis a devolver la oriflama y a recoger la espada y la corona. Los príncipes volverían a reunirse entre Reims y Troyes para ir al encuentro de Clemencia de Hungría. 14 días habían bastado a Luis el Obstinado para decorar sus segundas nupcias con el inolvidable ridículo de su incursión militar, a la que todos llamaban ya el ejército embarrado. 7. El filtro. Una litera ligera, llevada por 2 mulas y conducida por escuderos, entró en el gran patio de la casa de Artois, en la calle Mauconseil. Beatriz de Hirson, sobrina del canciller de Artois y dama de compañía de la condesa Mao, se apeó de ella. Nadie hubiese dicho que aquella hermosa joven morena acababa de recorrer casi 40 leguas en 2 días. Su vestido apenas estaba arrugado y tenía el rostro terso y fresco, como si acabara de despertar. Además, había dormido con el balanceo de la litera bajo buenas mantas durante parte de la ruta. Con el pecho alto y sus largas piernas, a un paso que parecía lento porque era amplio y uniforme, se dirigió directamente al aposento de su dueña. La condesa estaba sentada a la mesa, dando fin a su segunda comida, que solía tomar hacia las 3. «Ya está, señora», dijo Beatriz, tendiendo a la condesa una minúscula caja de asta. «¿Cómo se encuentra mi hija Juana?» Con voz nasal, lánguida y siempre teñida de ironía, aunque no hubiera motivo para ironizar, la dama de compañía, marcando las pausas, respondió: «La condesa de Poitiers está todo lo bien que cabe, señora. La estancia en Dourdan no le resulta demasiado penosa y se ha ganado la confianza de los guardianes. Está pálida y ha adelgazado un poco, la sostienen la esperanza y los cuidados que le dispensáis. ¿Y sus cabellos? Preguntó la condesa. Sus cabellos son de un año, señora, todavía no tan largos como los de un hombre, pero le crecen más espesos que antes. En fin, ¿está presentable? Con una toca alrededor del rostro, seguramente. Y además puede ponerse trenzas postizas. Los postizos se quitan para ir a la cama, dijo Mao. Consumió su potaje de guisantes con tocino a grandes cucharadas y para aclararse el paladar se bebió un cubilete de vino de Artois. Luego abrió la caja de asta y observó el polvo gris que contenía. ¿Cuánto ha costado esto? 22 libras. ¡Qué barbaridad! Los magos cobran cara su ciencia. Se arriesgan mucho. ¿Cuánto te has guardado para ti? Casi nada, señora. Solo lo necesario para comprarme el vestido escarlata que vos me prometisteis y no me habéis dado. La condesa Mao no pudo contener la risa. La joven sabía cómo tratarla. Debes de tener el estómago vacío. Prueba un poco de este pastel de pato, dijo sirviéndose una enorme porción. Luego, volviendo a la caja de asta, agregó: creo en la virtud de los venenos para desembarazarse de un enemigo, pero no en los filtros para poner fin a una enemistad. Eso es idea tuya, no mía. Y, sin embargo, señora, os aseguro que se ha de creer en ellos, respondió Beatriz. Este es muy bueno. No está hecho con cerebro de carnero, sino solamente con hierbas y lo prepararon delante de mí. Fui a Durdán y saqué un poco de sangre del brazo derecho de doña Juana. Luego llevé esa sangre a la persona que os dije, Isabel de Ferrien, quien la mezcló con mimosa, angélica y verbena, pronunció el conjuro, colocó la mezcla sobre un ladrillo nuevo y la quemó con madera de fresno para obtener el polvo que os traigo. Ahora solo hay que mezclarlo con alguna bebida, hacérsela beber al conde de Poitiers, y enseguida veréis cómo el amor hacia su esposa renace en él con una fuerza arrolladora. ¿No ha de venir a visitaros esta mañana? Lo espero. Volvió del ejército ayer tarde y le pedí que pasara a verme. Entonces voy a mezclar el filtro con el hipocras que le ofrecéis para beber. El hipocras, que es muy especiado y de color oscuro, disimulará bien el polvo. Pero os aconsejo, señora, que volváis al lecho y os finjáis enferma para tener la excusa de no beber. Pues solo faltaría que al tomar este brebaje os enamorarais de vuestra señora hija. Es una buena idea la de recibirlo acostada, respondió la condesa de Artois, y aparentar que estoy enferma. Así se pueden decir las cosas más directamente. Ordenó levantar la mesa, pidió ropa de noche y se volvió al lecho. Luego hizo entrar a su canciller, Thierry de Hirson, y a su primo hermano, Enrique de Sully, que vivía con ella y trabajó con ambos en los asuntos referentes a su condado. Poco después le anunciaron la llegada del conde de Poitiers. Este entró vestido de oscuro, como de costumbre, calzadas sus largas piernas de garza con botas flexibles y cubierta la cabeza por el bonete con cimera y un poco ladeada. —¡Ay, yerno! ¡Cuánto me alegra que hayáis venido! ¿Sabéis en qué me ocupaba? Me estaba haciendo leer el estado de mis bienes para dictar mi última voluntad. He pasado la peor noche de mi vida, roída hasta las entrañas por la angustia de la muerte, y tenía gran temor de irme al otro mundo sin haberos mostrado mi pensamiento, porque os amo, a pesar de todo, con corazón de madre. Para prevenirse contra la sarta de mentiras que acababa de soltar, sacó el pequeño relicario en forma de medallón que siempre llevaba en el seno, sujeto a una cadena de oro, y lo besó devotamente. —¡Que Sandrión me proteja! —dijo, deslizando el medallón bajo su corpiño. Mao, bien instalada entre cojines de brocado, con las mejillas llenas y coloreadas, ancha de hombros y de carnosos brazos, tenía el aspecto de gozar de una excelente salud. Tal vez lo que necesitaba era hacerse extraer un quarto de litro de sangre. —Bueno, dejémosle representar su comedia —pensó Felipe de Poitiers—. tanto por su naturaleza como por su aspecto, es el vivo retrato de Roberto. Se odian por lo iguales que son. Seguro que va a hablarme de él. No se equivocó. Mao comenzó enseguida a echar pestes de su malvado sobrino, de sus maniobras e intrigas y de la liga que instigaba contra ella. Tanto para Mao como para Roberto, todos los asuntos pasaban por el Artois, que se disputaban desde hacía 3 años. Sus pensamientos, diligencias, amistades, alianzas e incluso sus amores se relacionaban siempre, de algún modo, con esta lucha. Uno entraba en un clan solamente porque el otro pertenecía al clan contrario. Roberto apoyaba una ordenanza real porque Mao la desaprobaba. Mao era de antemano hostil a Clemencia de Hungría porque Roberto había apoyado esa boda. Este odio, que excluía todo acuerdo, toda transacción, sobrepasaba su motivo, y cabía preguntarse si entre gigante y gigante no había una pasión oculta, desconocida por ellos mismos, que se hubiera aplacado mejor con el incesto que con la guerra. «Todas sus maldades precipitarán mi muerte», dijo Mao. «He sabido que mis vasallos, reunidos por Roberto, se han juramentado en mi contra. Ello me ha trastornado y reducido al estado en que me encuentro. Han jurado matarme, mi señor», intervino Thierry de Hirson. Felipe de Poitiers se volvió hacia el canónigo canciller y se dio cuenta de que él, y no Mao, estaba enfermo de miedo. «Iba a reunirme con el ejército para poner orden en mi mesnada», prosiguió Mao. «Había hecho sacar, como veis, mis vestidos de guerra». Señaló hacia un rincón de la pieza en el que se veía un imponente maniquí que soportaba una larga túnica de malla de acero y una sobretúnica de seda bordada con las armas del Artois. Al lado se hallaban los guanteletes y el yelmo. Mao suspiró. Lamentaba la ocasión perdida, pues le gustaba vestirse de caballero como un hombre. «Después me he enterado del fin de esa gloriosa cabalgada que ha costado al reino dinero y honra». «Ah, se puede decir que vuestro pobre hermano no es muy afortunado y que cuanto emprende le sale al revés. La verdad es que, y os lo digo como lo siento, hubierais sido mejor rey que él. Y es una gran pena para todos, yerno mío, que nacierais el segundo. Vuestro padre, que Dios tenga en su seno, suspiraba frecuentemente por ello». Desde el escándalo de la Torre de Nesle y de la prisión de Juana en Dourdan, el conde de Poitiers solo había visto a su suegra en las ceremonias públicas, como los funerales de Felipe el Hermoso, o en las sesiones de la Cámara de los Pares, pero nunca en privado. Se trataban con la mayor frialdad. Para reanudar la relación, aquello era demasiado. Mao no se quedaba corta en el cumplido. Invitó a su yerno a sentarse más cerca de su lecho. Hirson y Sully se apartaron hacia la puerta. «No, mis buenos amigos, ¿no estáis de más? Pues bien sabéis que no tengo secretos para vosotros», les dijo. Al mismo tiempo, les hizo una seña para que salieran de la estancia. Porque en aquella época, los grandes señores raramente recibían visitas a solas. Sus habitaciones y salas estaban continuamente ocupadas por parientes, familiares, vasallos y sirvientes. Las entrevistas se celebraban generalmente a la vista de todos, o por lo menos en presencia de un hidalgo de cámara o de una dama de compañía. De ahí la necesidad de las alusiones y las medias palabras. Cuando dos interlocutores principales se retiraban al hueco de una ventana a hablar en voz baja, los asistentes fingían indiferencia, pero se sentían vejados e inquietos. Cualquier conversación a puerta cerrada parecía una confabulación, y esa era la apariencia que Mao quería dar a su entrevista con el conde de Poitiers, aunque solo fuera para comprometerlo un poco y hacerlo entrar en su juego. En cuanto se quedaron solos, Mao le preguntó: «¿Cuáles son vuestros sentimientos hacia mi hija Juana?». Como tardaba en responder, Mao empezó su defensa. Verdadera que Juana de Borgoña había obrado mal, incluso muy mal, al no advertir a su marido de las intrigas de alcoba que deshonraban a la casa real, haciéndose cómplice, voluntaria, involuntariamente, quien podía decirlo, del escándalo. pero ella no había pecado con su cuerpo, ni había traicionado el matrimonio. Todo el mundo lo reconoció y el propio rey Felipe, a pesar de su enojo, así lo había creído, puesto que asignó a Juana una residencia particular sin dar a entender jamás que su reclusión fuera a perpetuidad. «Lo sé, pues estuve en el consejo de Pontoise», dijo el conde de Poitiers, que quería cortar aquellos amargos recuerdos. «¿Cómo iba Juana a traicionaros, Felipe? ¿Os ama? Solo os ama a vos. Basta que recordéis sus gritos cuando la llevaban en aquella carreta negra. Decid a mi señor Felipe que soy inocente. Yo, su madre, tengo todavía el corazón partido por haber tenido que presenciar aquello. Y en los 15 meses que dura su reclusión en Dourdan, y lo sé por su confesor, jamás ha salido de su boca una palabra en contra de vos, solo frases de amor y plegarias a Dios para recuperar vuestro corazón. Os aseguro que tenéis en ella una esposa más fiel y rendida que muchas y que ha sido duramente castigada». Echaba tranquilamente toda la culpa a Margarita de Borgoña, puesto que no era de su familia y además estaba muerta. Margarita era la pecadora, la desvergonzada y la zorra. Margarita había arrastrado a Blanca, pobre niña inconsciente, y había abusado de la amistad de Juana. Por otra parte, incluso Margarita tenía disculpa. La esperanza de ser reina no lo llena todo. ¿Y qué mujer no se hubiera entristecido con el marido que le habían dado? En una palabra, Mao consideraba a Luis el Obstinado como el principal responsable de su propio infortunio. «Parece que vuestro hermano, como hombre, no está muy bien dotado. Siempre me han asegurado, por el contrario, que es normal en ese aspecto. Quizás un poco asustadizo, pero en modo alguno impotente», respondió el conde de Poitiers. «Vos no recibís, como yo, las confidencias de mujeres», replicó Mao. Se incorporó apoyándose en las almohadas y miró a su yerno fijamente a los ojos. «Felipe, hablemos claro», dijo. «¿Creéis que la heredera del trono, la pequeña Juana de Navarra, es de Luis o del galán de Margarita?» Felipe de Poitiers se frotó la barbilla un instante. «Mi tío Carlos de Valois afirma que es bastarda», respondió. «Y el propio Luis, por su forma de alejarla de su lado, parece confirmarlo. Otros, como mi tío, el conde de Évreux o el duque de Borgoña, la creen legítima. Si le sucediera alguna desgracia a Luis, cuya salud no es muy robusta, vos ocupáis el segundo puesto en la línea de sucesión. Pero si la pequeña Juana de Navarra es declarada bastarda, como nosotros creemos que es, entonces vos ocuparíais el primer puesto y seríais rey. Vos estáis hechos para reinar, Felipe. Quizá la nueva esposa que llega de Nápoles le dé un heredero a mi hermano. Si él es capaz de procrear, o si Dios le da tiempo», dijo Mao, recalcando las últimas palabras. En este momento entró Beatriz de Aixon llevando una bandeja que contenía un jarro cincelado, cubiletes de plata sobredorada y almendras garrapiñadas. Mao tuvo un gesto de impaciencia. En buen momento venían a molestarla. Pero, sin inmutarse ni apresurarse, la dama de compañía llenó los cubiletes y ofreció al conde de Poitiers el hipocrás y las almendras. Mao tendió maquinalmente la mano hacia el otro cubilete, pero Beatriz la miró de tal forma que se contuvo y dijo: «No, estoy demasiado enferma. Me palpita el corazón». Poitiers reflexionaba. Durante los últimos meses no había dejado de pensar también en la eventualidad de su sucesión. En resumidas cuentas, Mao le ofrecía su alianza y su apoyo para el caso de que Luis X muriera. Beatriz de Aixon había salido. «¡Ah, Felipe! Salvad a mi hija Juana de la muerte, os ruego que lo hagáis», exclamó Mao patéticamente. «No merece tal suerte». «¿Pero quién la amenaza?», preguntó el de Poitiers. «Roberto, siempre él. He sabido que estaba de acuerdo con vuestra hermana Isabel para maquinar la perdición de mis hijas y de Margarita. aquí mismo vi a ese gran zorro donde vos estáis sentado, que, con semblante compungido, vino a comunicarme mi desgracia. Yo le creí sincero. ¿Cómo se relamía el cerdo? Pero eso no le traerá felicidad, como no se la trajo a Isabel. Su marido ha perdido Escocia y continúa revolcándose en el vicio con los cargadores. Mahó calló un instante porque Poitiers acercó el cubilete a sus ojos miopes para examinar el cincelado. Enseguida se apresuró a añadir: «¿Pero ese diablo de Roberto aún hizo más? ¿Sabéis que el día en que encontraron muerta Margarita en su calabozo estuvo Roberto en Chateau Gaillard de madrugada?» «¿De verdad?», dijo Poitiers sin mostrarse excesivamente sorprendido. Él también tenía sus fuentes de información. Bebió un trago y pareció que apreciaba la bebida. «Blanca, encerrada en la misma torre, lo oyó todo. La pobre niña, que desde entonces está como loca, me hizo llegar un mensaje el otro día. Creedme, Felipe, va a matarlas una tras otra. Su juego está claro. En este momento puede obrar a su gusto y obtenerlo todo del rey. Son cómplices del mismo crimen. Basta que Roberto hable para que Luisa apruebe. Ahora va a atacar a mi descendencia. Estoy sola, viuda, con un hijo demasiado joven para apoyarme en él y por cuya vida tiemblo como por la de mis hijas. ¿Tantos temores y penas no han de precipitar la muerte de una mujer?» De nuevo tocó el relicario del pecho. «Dios es testigo de que no quisiera morir dejando a mis hijos a merced de ese chacal. Os suplico que llevéis a vuestra esposa junto a vos para protegerla y demostrar al mismo tiempo que no estoy sin aliado. Porque si Juana desapareciera o siguiera recluida y me quitaran el Artois, en lo cual están fuertemente empeñados, entonces me vería obligada a pedir para mi hijo la devolución del Palatinado de Borgoña, que fue la dote de Juana». Poitiers no pudo menos de admirar la destreza con que su suegra acababa de plantar su última lanza. De esta forma, el negocio quedaba claramente planteado. O bien os reconciliáis con Juana y os empujo al trono si queda vacante, con el fin de que mi hija sea reina de Francia, o bien rechazáis la reconciliación conyugal. Pero entonces cambio mi postura y negocio la recuperación del condado de Borgoña a cambio del de Artois. Ahora bien, el condado de Borgoña era no solamente una inmensa posesión, sino también, por su condición de palatinado, el posible acceso a la corona del imperio alemán. Poitiers contempló un instante a Mahó, monumental entre los grandes cortinajes de brocado que pendían alrededor de su lecho. «Es astuta como la zorra y obstinada como el jabalí. Sin duda se ha ensuciado las manos de sangre, pero nada podrá impedirme sentir cierta amistad por ella. Tanto en su violencia como en sus mentiras hay siempre algo de candidez». Para disimular la sonrisa que tenía a flor de labios, bebió del cubilete dorado. No prometió nada, no aseguró nada, porque era de naturaleza reflexiva y no consideraba urgente decidir. Pero al menos veía ya el medio de compensar en el consejo de los pares la influencia de Carlos de Valois, que consideraba funesta. Bebió un último trago y dijo: «Volveremos a hablar de todo esto en la coronación, donde nos veremos dentro de poco, madre mía». Y por ese «madre mía», que oía por primera vez desde hacía 15 meses, Mahó comprendió que había ganado. Tan pronto como desapareció Poitiers, entró Beatriz y examinó el cubilete. «Lo ha vaciado casi hasta el fondo», dijo con satisfacción. «Ya veréis, señora, como monseñor de Poitiers irá bien pronto a Dourdan». «Lo que veo», respondió Mahó, «es que sería un buen rey si perdiéramos al nuestro».